Los amigos son la familia que tú eliges. Y Radio Amiga 93.3 es la radio que tú prefieres. En 93.3, Radio Amiga, la mejor música para acompañarte. La música toca tu corazón, junto a ti, en cada momento. Y cada canción es parte de tu vida. En Radio Amiga 93.3, conectando con tus sentimientos. Sin fijarse en mí, en el cielo el sol no estaba, quebrada mi voz lloraba, un fuerte ciclón corrió el telón, dejó entrar la luz, brilló al fin el sol. Descubriendo así tu imagen, entendiendo mi lenguaje. Y es que llegaste tú con tu sonrisa, vistiéndome de amor, matando prisas. Y es que llegaste tú, ángel errante. Si yo soy noche, tú eres día. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Yo soy remedio y tú el veneno que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo. Si yo soy luz, tú eres sombra. Si yo soy calma, tú solo discordia. Si yo soy paz, tú eres guerra. Si